Frecuencia Abierta, la posibilidad de escuchar y razonar. Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, ¿te escucho? Bien, Jorge, volvimos. Te digo, ¿cuánto ha desatado el tema de las veredas allí en Boulevard Artigas, en Emilio Sada, en realidad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se aflojaron las baldosas todas. Bueno, más allá de eso, de todas las que están flojas, sí, por supuesto, pero los vecinos se quejan muchos de diferentes lugares por el tema de las veredas. Y allí en Emilio Sader, que es, reitero, un reclamo de los vecinos desde hace muchísimo tiempo, tendría que revisar desde cuándo estamos haciendo el seguimiento, pero meses, yo creo que desde el año pasado. Washington nos decía allí, uno de los vecinos, que hace un buen tiempo realmente estamos detrás de este tema. Y otro muy importante es algo de lo que está sucediendo en la Rambla Brava, que es allí donde uno de nuestros oyentes que nos encontraba ahora y nos decía, ¿ves el reclamo que hago? Ya hicieron una carta a prefectura y otra a la intendencia, porque entienden de mucho riesgo que los ómnibus aprendan allí, que los choferes de ómnibus aprendan a manejar allí. Bueno, lo vamos a hablar una vez más. Las maniobras en el estacionamiento de la Brava. Las maniobras entienden de mucho riesgo allí en el estacionamiento. No sé si Jorge Piris, Dirección de Gestión Ambiental, me mira con cara como diciendo, ¿De qué está hablando? No, ¿de qué está hablando? Eso es con Pígola, en todo caso. No, claro. Ya lo hemos hablado con Pígola cuando estuvo en estudios, porque también era un reclamo de los vecinos. Pero bueno, lo que hemos venido a hablar con Jorge Piris, director de Gestión Ambiental, es justamente estos casos de influenza de lobos que ya lo hablaba Ricardo, adelantaba muchos datos, pero queremos saber cuál es la realidad aquí en el departamento. Jorge, nos decías, se esperaba de pronto una salida de muchos más lobos esta mañana, ¿no ha sido así? Sí, desde ayer que se dio a conocer el tema de un caso positivo en Montevideo, estuvimos en contacto con el Ministerio de Medio Ambiente, con el subsecretario. Ahí se armó un protocolo que largó el Ministerio. Y bueno, nosotros armamos un operativo para la madrugada, para salir a recorrer todas las playas y ver qué es lo que se detectaba, en el cual, bueno, salieron algunos lobos, han salido 7 en Piriápolis, un par acá en Maldonado, en José Ignacio, en el Bañero de Buenos Aires, y en Ocean Park salieron un par. Y bueno, estamos ahora con todo el procedimiento para retirarlos de la costa, pero no salió lo que nosotros esperábamos, que con todo esto que se había difundido y hablábamos con el ministerio, que capaz que era mayor. Yo le explicaba un poco al secretario de que no hay que crear una alarma, porque en esta época del año, después de un temporal, pasado algunos días, siempre aparecen lobos en la costa muertos. Hemos tenido días de más de 20 lobos muertos en la costa años atrás. Entonces estamos viendo cómo evoluciona esto. Ayer el ministerio mandó una persona, sacaron muestras de los lobos muertos para analizar, para ver si murieron por el tema de la gripe aviar o por alguna otra cosa. De estos que se retiraron hoy, van a ser muestras también. Algunos que se retiraron hoy y otros que ya estaban, que se retiraron ayer. Ayer también hicimos una retirada. Jorge, ¿sabés que hay una preocupación de los vecinos? Y ahora también me lo preguntaban por mensajes. ¿Qué pasa con esta situación de alertar a los vecinos a que no bajen a la costa con las mascotas? Sí, es fundamental, no solo que no bajen a la costa con mascotas, digo, la mascota puede, siempre va y se arrima a olfatear al animal muerto, o si está el vivo también, y puede ser un transmisor. Esa es la principal preocupación, pero también las personas, digo, hay que tratar de evitar tener contacto con estos animales. Nosotros, dentro de lo que estamos armando, la gente que va a retirarlo va con guantes, con tapabocas. Estamos tratando que la mayoría se retiren con máquinas para no que las personas no interactúen, pero es fundamental tratar de no bajar con mascotas a la playa y tratar de no interactuar. Y en caso que vean algún animal o lo detecten, denunciarlo al Ministerio de Medio Ambiente o a la prefectura o a la intendencia. ¿Cómo se va a trabajar en el puerto? Nosotros hoy de mañana yo le pasé al director de hidrografía todas las sugerencias y el protocolo de medio ambiente para que él vea un poco el operativo que va a armar. El alcalde de Punta del Este iba a ir a conversar con los pescadores, que son los que están interactuando siempre en esa zona. Así que bueno, no he podido hablar telefónicamente con el director de hidrografía, lo he llamado, pero ahora espero poder hablar ahora en estas próximas horas. Bien, Jorge Méndez, Jorge Piris te escucha. Jorge Piris, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andás, Jorge? Muy bien, tocayo. ¿Cuánto tiempo demora el resultado de los hisopados de los animales que están apareciendo muertos? Bueno, por lo general entre 24 y 48 horas. Pero eso, como depende de Montevideo, de la facultad, no tenemos una certeza. Me preguntó por mensaje un oyente, ¿a los lobos vivos también se les hisopa y cómo? Bueno, los lobos que están enfermos, que se detectan, que se ve que están enfermos con algún problema, nosotros lo que hacemos, comunicamos al Ministerio de Medio Ambiente y al de Ganadería. Sí. Y ellos se encargan. Son ellos los que se ocupan. Son ellos los que se encargan. Por ejemplo, Medio Ambiente ayer vino y mandó una persona específicamente para sacar muestra. Bien. ¿Cuál es el destino de los lobos muertos? ¿Qué se hace con ellos? Bueno, hay un protocolo para lo que es el entierro, que es en el relleno sanitario, y bueno, hay todo un mecanismo para eso. Bien, ¿esto le implica a la intendencia y básicamente a tu dirección contar con mayor cantidad de personal, de infraestructura, de estar haciendo recorridas por las costas? ¿Cómo se están manejando? No, lo que implica es destinar personal que teníamos para otras tareas a esto. Digo, hoy pues, hubo que destinar mucha gente a recorrer la costa, máquinas, camiones para retirar, y esto es en toda la costa, no es solamente acá. Entonces sí, digo, implica destinar recursos para esto. ¿Esto puede requerir de alguna forma, no sé de qué manera se puede hacer, si se puede hacer, de intentar blindar la laguna, la Isla de Lobos, con esta situación? Bueno, digo, no soy yo quien determine eso, eso lo verá el Ministerio. La verdad que no sé cuál sería el protocolo en la isla. Bien, ¿todo esto lleva a que la visita de excursiones marítimas, por ejemplo, a la isla se hayan detenido? Es algo que justamente que quiero conversar con el director de hidrografía del puerto. Bien. Seguimos de cerca, Jorge, todo este tema, porque seguramente en los próximos días también va a estar generando mayor información. Y si alguien está escuchando y quiere recabar algún tipo de información, ¿a qué teléfono le requieres que llame? Y tiene que llamar o al teléfono o al ministerio o prefectura o a la intendencia, que somos los actores que estamos en este caso. Sí, estos próximos días vamos a ir viendo cómo evoluciona y viendo las medidas que se van a ir tomando, ¿no? Bien, gracias por esta charla, Jorge, muy amable. Bueno, a la sala. Una cosa, se nota mucha tranquilidad de tu parte. ¿Eh? Se nota como mucha tranquilidad. No, digo, hay que estar tranquilo en todos estos casos, ya lo vivimos con la pandemia. Digo, no hay que crear alarma, porque hoy no la hay, entonces digo tenemos que ir viendo cómo evoluciona. En base a cómo vaya evolucionando son las medidas que iremos tomando. ¿Y algo que no te hayamos preguntado y sea importante destacar? No, lo más importante es que la gente evite bajar a la costa con animales y que si ve algún animal muerto o enfermo no interactúe ni se aproxime a él y que lo denuncie. Eso es lo más importante. Muchísimas gracias. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en un ratito. Dale, gracias. Chau, a ti. Frecuencia abierta.